Saltomata Radio. Rock.com. Oh yeah, pequeños de razón. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Cinco reyes, seis monedas. Si robas una, no sales de la cueva. Cinco reyes, seis monedas. La maldición persigue al que se las lleva. Cinco reyes, seis monedas. Si robas una, no sales de la cueva. Cinco reyes, seis monedas. La maldición persigue al que se las lleva. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que valemos la pena. Esa gente ternasca, esa gente del rock. Culpando al aventurero muerto. El mazo igual entre los ecos del goteo. El miedo se echa a trepar en el agujero. Por galerías que se... Hoy, como podrás comprobar, a poco agudizado que tengas tu sentido del oído, estamos arrancando con un nuevo tema del condenado. Valga más que nunca lo de condenado. César Strawberry y sus hordas de los Defcon 2. Ni fue el estruendo lo que dio la sal que se ocultaba dentro. Pero si aún temes saber quién lo hizo, un tema extraído de la banda sonora original de Cinco Reyes y que lleva exactamente ese mismo nombre. Un corto de ficción con una historia intrigante basada en la leyenda del tesoro de los Cinco Reyes. Una maravilla ubicada en la Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria, en Málaga. Busca en la cueva, ya solo puede confiar en las antenas. Tiembla, tiembla, teme, teme, grita, grita, cede, cede. En este corto, César Strawberry debuta como actor dando vida a un peculiar rey del Averno, teniendo como antagonista nada menos que a la Nuria Fergó. A Nuria Fergó, sí, la de Operación Triunfo, Roxa Roxae. Qué continuidad, qué cosas. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seis monedas, la maldición persigue al que se las lleva. Cinco reyes, seis monedas. Si robas una, no sales de la cueva. Cinco reyes, seis monedas. La maldición persigue al que se las lleva. Como siempre, cuando funciona el micro, vamos a saludar a toda la ternascada que ya se está concentrando alrededor de la emisión. Saludamos a Efrén, saludamos a mi buen compañero Julián, Julián del programa Con Fuerza Heavy. Saludamos a Sergio, saludamos a Eli, a Javi Truman, a Des, a Saruka, dice que no puede. Nos saluda, pero no nos puede escuchar en directo. Saludamos también a Locupi. De momento, esa es toda la banda ternasca que ya se está dando cinta puntualmente al comienzo de la emisión. Vamos con ese comienzo. Arrancamos con la noticia tonta. Roxa, Roxae. Donald Trump es candidato al Nobel de la Paz en 2019. Pues sí. ¿Esto qué es? Esto es una noticia verdadera. Los rumores se dispararon el pasado fin de semana cuando comenzaron las especulaciones sobre si el primer ministro japonés, Shinzo Abe, iba a presentar la candidatura de Trump. pero finalmente han sido dos diputados conservadores noruegos los encargados de materializar la misma y de que Donald Trump quede incluido entre los 304 candidatos de este año al Premio Nobel de la Paz. Algo absolutamente increíble. Sí, porque qué mérito ahora hay que tener para ser Nobel, ¿eh? ¿Qué mérito hay que tener? Ninguno, pero espérate que dar una explicación de los méritos acopiados por Donald Trump. Le hemos nominado por los avances en la península de Corea, explicó el diputado Per-Willy Amundsen. Mira, el mismo apellido que el que llegó al Polo Sur. Según recoge la agencia Reuters, ha sido una situación muy difícil y la tensión se ha rebajado desde entonces en gran parte debido al estilo diplomático tan poco convencional de Donald Trump. Sí, mira, decirle estilo diplomático a lo que hace Donald Trump, aunque sea poco convencional, aunque agregue lo de poco convencional después, es que me parece un pecado. No, un pecado no, me parece un crimen a la cárcel. ¿Qué es eso de estilo diplomático de Donald Trump? Si Donald Trump no tiene ningún estilo, ni diplomacia, ni decencia, ni... ¡Oh, por favor! Es que es increíble, qué manera de desvirtuar un premio, ¿eh? Reúne todo lo malo del ser humano, o sea que... Sí, está ahí todo juntico debajo de esa peluca amarilla que tiene por pelo Donald Trump. Desde luego. Increíble, increíble, pero cierto. Amigas y amigos, esto nos ha sentado a todos como un tiro. Like a Shot, como un tiro, es la canción que estamos escuchando ya de una gente que se llaman Coming for Blood. Ven, viniendo a por sangre. Y además esta canción significa la primera aparición de este dúo de rap rock de Detroit. Es precisamente este tema, Like a Shot, lo único que tienen hasta la fecha. Pero cuando lo escuches te vas a dar cuenta de que recoge la mejor tradición de las bandas de este estilo. A mí se me vienen rápidamente a la cabeza Body Count, por ejemplo. ¿Tú opinas? ¡Estás en Pequeño Ternasco! Y a mí me ha venido a la cabeza, primeramente, Body Count, a nuestro pequeño Ternasco Efrén, le han venido los Biohazard, también. Y saludamos también al compañero Diego, que parecía que no podía escuchar, pero ya lo está haciendo. Y no sabemos si nos está escuchando nuestro compañero Gustavo, pero si no nos estás escuchando en directo, el saludo para el podcast. Y por supuesto, enorme abrazo a toda la peña que nos seguís a través de esa vía, que pronto será una vía muerta, por lo menos en iVoox. Luego hablamos de esto. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15 horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viaje. Pues vamos a continuar desvelándoos un poquito lo que está pasando con toda esta movida de iVox, de su cese del acuerdo con la SGAE y tal. Ayer os decía que iVox había emitido un escuetísimo comunicado. Os voy a decir que exactamente es de 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, no tiene más, y os lo voy a leer para que veáis en sus propias palabras cómo explican la situación. Luego lo comentamos, ¿va? Desde 2012, iVox ha contado con una licencia con SGAE, la Sociedad General de Autores de España, que creemos ha jugado un papel importante en el desarrollo del podcasting durante todo este tiempo, y desde iVox agradecemos su flexibilidad por haberlo hecho. Con el objetivo de continuar en esta línea de colaboración, dicen que hay objetivo de continuar en esa línea de colaboración, en la actualidad SGAE está revisando su marco de licencias para adaptarlo a los modelos de licenciamiento de las principales sociedades de autor de Europa y nos asegura que espera poder tenerlo en funcionamiento próximamente. Lo que va a haber próximamente con la SGAE es que la van a intervenir. De hecho, la intervienen esta semana ya. La van a intervenir, van a poner al subsecretario del Ministerio de Hacienda, a un técnico y a un abogado especialista en derechos de autor, que va a tener una excedencia especial para esto. Con lo cual, SGAE pocas cosas va a poder hacer aparte de mirarse a sí misma dentro y solucionar todos los problemas en los que ella solica se ha metido. Así que lo de que próximamente se va a adaptar, ya te digo yo que no. O sea, por ahí ya empezamos de que no. El próximamente puede convertirse como los sauritas mexicanos, ¿eh? O al rato, que puede ser el año que viene o nunca. Bueno, mientras esto ocurre, nuestra licencia dejará de ofrecer su actual cobertura a partir del próximo 1 de marzo. No obstante, los audios ya publicados mientras estuvo vigente el acuerdo seguirán estando cubiertos. O sea, si los audios desde 2012 hasta el 1 de marzo de 2019 están protegidos. Los anteriores no, y los que se pongan después tampoco. Pese a esta contrariedad, no podemos por menos que recordar que siempre se ha tratado de una ventaja competitiva que iVox ha venido ofreciendo frente al resto de plataformas de podcast. En ningún caso se trata de un cambio en las condiciones de nuestro servicio, sino solo el dejar de disponer de dicha ventaja y, por tanto, pasar a hacerlo en las mismas condiciones que el resto de plataformas. En cualquier caso, estamos trabajando para ofrecer alternativas con el objetivo de que puedas seguir publicando tu podcast en un marco que combine seguridad, comodidad y viabilidad. Confiamos en que en muy poco tiempo estaremos en condiciones de disponer de alguna solución integrada dentro de nuestros planes de publicación pro, o sea, los planes pro, no los gratuitos, pero esa solución integrada es con música de librería a través de Epidemic Sound, o sea, sí, que de canciones comerciales nastis de plastis. O sea, están trabajando en una solución para llegar a un acuerdo con una librería de música y poder utilizar esas canciones. Igual no se pueden utilizar ni canciones de cualquier otra librería de música, ¿eh? ¡Ojo! Además, para aquellos casos particulares que así lo deseen, negociar directamente con la propia SGAE para la obtención de una licencia. Y te ponen en las últimas dos líneas un enlace para que pinches ahí y te cuenten cómo lo haces para negociar con la SGAE. O sea, te mandan directamente a la muerte. ¡Y ya! O sea, esto de que SGAE está revisando su marco de licencias para adaptar los modelos de licenciamiento a las principales sociedades de autor de Europa es una patraña como una catedral. Si SGAE hiciese eso, inmediatamente iba a dejar de percibir millones y millones y millones de euros de los que está percibiendo después de todo el tinglao que se ha montado. ¿Vale? Y ya te digo yo que el gobierno, por mucho que intervenga, lo único que va a hacer a lo mejor es pillar de ahí también, con lo cual no va a querer dejar de recibir emolumentos. O sea, sé que jodidos, sea cual sea el resultado, jodidos. Y yo, en mi caso, no agradecidos, ¿eh? para nada, en absoluto. No me parece en absoluto bien esta mierda de comunicado que nos ofrecen, que encima lo han publicado en su blog. Esto no te creas tú que lo han, Rosa, que lo han extendido por las redes para que todo el mundo se entere, ¿eh? No, porque si no, les diría a todo el mundo espantados. No, no, si se van a ir igual, pero por lo menos ten la decencia de a la gente que te ha ayudado, que ha colaborado contigo en que tu plataforma sea grande, de advertirles de lo que está pasando. ¿Qué es esto de ponerlo ahí? Es como agarrar... Voy a mandar un comunicado por papel y lo metes en medio del tocho de papeles que no lee nadie. Y lo metes ahí dentro. Y a ver, el que lo encuentre, pues guay. Y el que no, pues no se entera. Y un día, ¡pum!, sorpresa. ¿Qué ha pasado? ¿A mí por qué me han jodido? No, no, si nosotros lo hemos publicado legalmente. Claro, lo has publicado, pero no lo has difundido. Nos tenemos que estar encargando los propios programas de difundir esta situación. Primero ha habido, evidentemente, ha saltado la liebre y ha habido, se ha armado un revuelo entre los podcasts, tremendo. Entre los podcasts, cuidado, los podcasts que estamos utilizando música con derechos de autor. Abundaremos más, tanto mañana como pasado, en por qué. Porque, desde luego, este comunicado no te dice apenas nada, más que se ha acabado. No te está diciendo nada más. No aclara absolutamente nada. No asume responsabilidades, porque aquí ya ves que a las GAE no la están atacando para nada. Es más, hasta les dan las gracias. Hasta le dan las gracias. Tanto mañana como pasado vamos a continuar, porque es que si no esto se me puede hacer muy extenso. Y aprovechando que tenemos 4 programas a la semana, continuaremos opinando. Pero bueno, hoy quería dejar claro las palabras exactas de iVox, que estamos teniendo que difundir los propios podcasts porque ellos no las difunden. Bueno, estaba mirando a ver si había comentarios al respecto por parte de la tribu Ternasca. El único al respecto de esta noticia es el de Diego, que dice iVox. iVox. Y pone la cara esta de... No sé si se ha oído el ruido. El ruido de la cara, de la mano contra la cara. Vamos a ir a por el bloque de más novedades. Roxa, Roxae. Ahí está, queridas y queridos, la primera de las canciones que hemos introducido en este bloque de novedades a casco porro. Hoy no empieza todo, pero tampoco es el final. Pero antes de presentarla, saludamos a un nuevo Ternascos que se ha incorporado a la emisión. Muy buenas, Kimi. Flores en el lodo. Y ahora sí, os presentamos a Fabián y la Banda del Norte y su tema El Rumor de los Tiempos. Matarme a mí también, fundiéndome en un rayo de luz, ardiendo en un destello eterno. Sexto álbum de estudio de esta banda leonesa de folk rock. El tema que está escuchando es el primer adelanto y precisamente da nombre a este trabajo. Fabián y la Banda del Norte, El Rumor de los Tiempos. Un estilo musical que no solemos tocar mucho aquí, pero si es rock, en pequeño Ternasco debe estar. Por cierto, a este capítulo le hemos titulado Explíquense por Faivox. Dejas que te vean venir, vas anunciando el desastre, vas a dejar que te afecte, vas a dejar que me afecte a mí también, fundiéndome en un rayo de luz. El amigo Javi Truman abunda en que al menos no van a cobrar los derechos de autor por lo publicado hasta ahora. Exactamente desde lo publicado desde 2012 hasta el 1 de marzo de 2019. Lo anterior, por ejemplo, yo tengo episodios publicados de la Santo Mata Show de muchísimo antes, y lo anterior también lo puede, es susceptible de ser denunciado. Y sigue preguntando por ti el pájaro que llevo dentro. Y añade que la canción tiene muy buen título para el ¿Sabías qué? Que hemos hecho hoy. El rumor de los tiempos que corren para el podcasting. ¡Muy bien, Javi Truman! Costurero de las ondas 2, chaval. Destello eterno, no trates de alcanzarme, frenándome en el aire, aún siento un fuego eléctrico. De se duerme con esta canción. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Venga, vamos a ver si despertamos a Desco, la siguiente banda. Ya te digo yo que no, porque no es muy del estilo que más le gusta, pero aquí están sonando ya Enemy Inside. Y su tema Phoenix, single que da nombre al álbum debut de esta banda germana de dark rock y metal modernete, liderada por la voz de Anastasia Giulia y las guitarras de Ivan Kay. Estás escuchando Pequeño Ternasco en riguroso podcast en directo en tu recto, a través de la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral, con Roxa Roxae y Santi Pequeño Ternasco. Rosa me está llamando viejuno por decir modernete. Sí, es que es lo que digo, la palabra moderno es viejuna. Es verdad. We'll be right back. salto mata. Adiós. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Pues otra bandita española, otra bandita de Españistán, estos son Keldark. Concretamente desde Valencia. Ahí va, que me he perdido. Así, más chulos que un 8. Estos tres valencianos, hermanos ellos, que decidieron embarcarse en una mini gira de 3 conciertos por México para presentar The Brotherhood, su cuarto álbum de estudio, donde aprovecharon en esta gira para grabar el primer videoclip promocional del mismo. Videoclip que pertenece a este tema, que se llama Dream in Wood, soñando con madera. Espero que no sueñen con la madera porque les persigue. Los maderos. Countdown is over. Everybody sing out louder. It really blows our mind to be playing here tonight in front of all our friends. We'll become one. We came from so far, searching the beat of your heart. Our dream is coming true. Ya tardaba en salir la frase. ¡Aupa, Diego! De un madero, mil lapiceros. ¡Sí, señor! Joder, que os la había dejado a huevo. De andarás. pies en el suelo, dime, ¿de qué vas? Bueno, hacemos un breve paréntesis. ¿Para qué? Ya no me acuerdo. Venga, sí, vamos a animar a la peña Ternasca, que todavía no saben que son pequeños ternascos, a que se ajunten con nosotros, a toda la tribu, ¿o qué? Siempre impresionando como el trueno, dime, ¿de qué vas? Si aún no has... Se me ocurre, además, que al igual que os comparto yo el directo y el podcast, los que ya estáis dentro de la tribu, podíamos juntarnos todos y hacer lo mismo. Ahora mismo WhatsApp solo deja mandar reenviar un mensaje 5 veces, ¿no? Pero si se lo mandas a 5 amigos que sabes que les gusta el rock y que les va a gustar escuchar el programa o en directo o vía podcast, pues se lo envías a esos 5 y 5 más que ganamos por los casi 200 terrascos que estamos ya. Fíjate tú si nos sale gente. Ya como se te ocurra armar 5 listas de difusión con 256 amigos en cada lista, te cagas por las vagas abajo. Eso. Es una idea que se me ha venido a la cabeza hace unos días y que evidentemente pondremos el conocimiento de todos, no a través del podcast, sino ya haremos una reunioncita de estas en nuestro grupo privado de Facebook de Legión Ternasco y lo consensuamos entre la mayoría posible. No hay muestra que se compare, no sé qué decir que no te resbale, y aunque para nada me vale. Bueno, que estoy aquí atendiendo al WhatsApp también porque me están llegando posibles soluciones a este tema de iVox y claro, como me llega el momento, pues tengo que al menos leerlas para tenerlas localizadas y que no se me pierdan. Vamos a continuar nosotros, que nos queda todavía una canción, una novedad dentro de este bloque de más novedades, porque aquí en Pequeño Ternasco novedades lo son todo. Esto que está escuchando se llama Sonia, la banda o la solista. Porque sos tan impredecible, se me escapa. Y la canción se titula Sentimiento, esta canción de la cantautora punk bonaerense Sonia, que tiene nuevo disco, que como te digo se llama así, Sentimiento, para eso este tema le da nombre, Pequeño Ternasco, que te pierdes. Cada vez que te pierdo, la vida no... Y bueno, añadir que para este tema concretamente se ha rodeado de excelentes colaboradores como son Brady Die Totenhausen, Leo De Secco y probablemente el más conocido de todos, CJ Ramone. No volveré atrás por sentir. Un poco de punk tirando a pop, ¿no? Pop, con ramalazos punk, más bien. No necesito tu piedad, me olvidaré con el tiempo. Lo que Joder, pues el tema está fenomenalmente grabado, muy bien producido, pero es que esta chica canta muy bonito para cantar punk. Yo no veo punk por ningún lado. No sé qué. No, ni el pelo tintado debe tener. Nada. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice tiene l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. El Okupi dice que se le acaba de caer la cresta al suelo. Este muy bueno también me dice es, Santi, ¿te cuentas bien? Estamos aquí para ayudarte, ¿necesitas algo? A ver, algo de postre, a ver si me vuelvo punky de una puñetera vez. Sergio nos comenta que le ha sonado al grupo de la que fue novia de Fernando Alonso, pero un poco más cañero. ¿Cómo se llama? Ah, El sueño de Morfeo. Pues sí. Venga, vamos a dejar de hacer el bizarro nosotros con las canciones y vamos a por las bizarradas de Pequeño Carrasco. Primer titular, Roxa Rosae, por favor. Un avión de Tenerife, un avión con destino a Tenerife aterriza de emergencia porque no tenía agua para las infusiones. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Okay. ¿Cómo no nos traigan aquí agua para las infusiones? Oh, no. ¿Pero qué vuelo es este? El comandante de un vuelo de la aerolínea Jet2, que viajaba desde Glasgow a Tenerife, ante la alarmante falta de agua para las infusiones, optó por realizar un aterrizaje de emergencia en Manchester. Ahora encajan las piezas del puzzle. El avión venía de las Islas Británicas. ¿Dónde va un avión sin agua para el té? Ahora sí, ahí. Sagrado, hombre, sagrado el té. What the fuck? What the fuck? El surrealista incidente fue difundido por la plataforma online Air Help, que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, quien ha advertido a los pasajeros afectados por el retraso en dicho vuelo que tienen derecho a reclamar una compensación económica de hasta 600 euros por persona. Pues hagan cuentas, 100 pasajeros a 600 euros por cabeza son 60.000 euros, ¿eh? Por la tontada de aterrizar de emergencia porque faltaba agua para las infusiones. A la chico, que es escocés, que ni siquiera es británico, joder. Esto en londinense aún se lo entiendo, pero en escocés, venga, pero me jodas. Aunque queda claro, Rosa Rosae, que esto señala claramente lo que el té y distintas infusiones para el pueblo británico tiene de influencia. ¿Qué influencia en inglés y también en Escocia se dice Leverage, precisamente la banda que estamos escuchando? Para esta hilada he tenido que dar un poco más de vueltas, ¿eh? Pues el tema que está escuchando se llama Burn, Love, Burn. Arde, amor, arde. De los rockeros finlandeses que finalmente pusieron fin a su pausa de 10 años tras su anterior álbum de estudio con el lanzamiento de este muy esperado cuarto larga duración llamado Determinus. Determinados a sacar álbum estaban. Este Born Love Born es el primer adelanto de lo nuevo de los Leverage y lo está escuchando aquí, en Pequeño Ternasco. Que estoy bien, amigos y amigas ternascas, estoy bien, no me pasa nada. Son las novedades que había para hoy. Más saluditos, que tenemos más gente, más ternascos y ternascas a la escucha. Silvia, ahí desde Galicia, la única granjera que le pone rock and roll a las vaques. Saludamos también a Esteban, que ya está conectado desde San José, Costa Rica. Y saludamos a Jorge Benítez, pero esto es un saludo previo, porque solamente está en el grupo. Escucharnos nos escuchará en el podcast. Pues saludado también, hombre querido. Y Javi Truman tiene mucha razón. Hubiese sido mucho más aceptable que el escocés este hubiese aterrizado de emergencia porque no quedaban cubitos para el whisky. Efectivamente. Epa, y otra nueva ternasca de las de que se incorporaron esta semana pasada, la amiga Lokis. Un fuerte abrazo, querida. Alto Mata Rock.com. Venga, vamos a por esa segunda bizarrada de este martes 19 de febrero. Detienen a un ladrón contorsionista que consultaba el horóscopo antes de robar. ¡Hasta luego, Luca! Los agentes que iban detrás del grupo que lideraba a este ladrón contorsionista no salían de su asombro cuando las escuchas a la banda les oían constantes alusiones a la palabra Sagitario, que creían inicialmente que era un lenguaje en clave, un lenguaje encriptado, ¿eh? Hasta que descubrieron que se referían efectivamente al signo zodiacal que el líder consultaba como oráculo para saber cuándo tenía que actuar. Miraba el horóscopo y decía, esto es un buen día. Y ya agarraban un par de todoterrenos, montaba toda la banda y se iban a robar. Eran butroneros, hacían un agujerico pequeño, porque este tío es contorsionista, ya se metía por ahí, tiquitiquitiquitic, y robaba. Ni las consultas del jefe del grupo al Zodíaco, ni el hecho de que se ocultara en una cabaña en mitad del bosque de Sentmenat, en Barcelona, han impedido su localización y detención, al igual que la de los restantes miembros de la banda, por la policía, por los Mossos de Escuadra, que lo relaciona con hasta una veintena de robos, ¿eh? Pues entonces llevaban más de un año robando. Pues sí, productivos. Sacando la cuenta más que nada con los signos del zodiaco. Pero esto no es lo más sorprendente. Los tipos iban de Robin Hood, ¿sabes? Disfrazados. Sí, sí. No, no. No, que se lo daban a los pobres. Pero que era mucho más gracioso lo de disfrazados. Sí. Pues efectivamente, no iban disfrazados, sino que iban a los Robin Hood porque destinaban una parte irrisoria, según la información, de su botín a donaciones a ONGs de ayuda a la infancia como la Cruz Roja o ACNUR. Pues bueno, pues no voy a decir que me parezca bien, pero tampoco me parece tan mal, ¿no? Si al menos dan algún dinerico para los niños pobres, pues, si así se sentían mejor. La conciencia, ¿no? La conciencia, tenían la conciencia... La conciencia más tranquila, pues nada. Pero ahora poco tranquila tendrá la conciencia porque, amigas y amigos, les han pillado por... han conseguido capturar a la banda porque les han pillado la frecuencia de sus robos. O la frequency de sus robos. Frequency es la banda que estás escuchando ya. Tras sus dos primeros álbumes, la formación death metal melódico albaceteña lanza este 2019 un EP titulado The Brave Who Stops Fear, el valiente que paró al miedo. Venga, Des, que estos te gustan más. Este EP contiene 6 nuevos poderosos temas, entre los que destaca su primer sencillo, este Leave the East Side, abandona el lado oeste de la ciudad, Flanagan. We'll be right back. Ternascas y ternascos, estamos llegando al final del programa. Programa que cerramos con la última sección. La balada para el final. Hoy vamos a cerrar con una banda que, mira, nos viene como picha al culo para despedir. Son La Desbandada. Una última hilada, claro que sí. Y esta baladica que vamos a escuchar ya de ya, dale, Roxa Rosae. Es el nuevo single extraído del tercer disco de la formación tarraconense La Desbandada. Lleva por título ese disco. Acabamos de empezar, justo lo contrario que nosotros, que estamos acabando ya. No puedo parar. Y como bien acabáis de escuchar, este tema, esta balada, se llama Ahora. Ahora, La Desbandada. Luego nos despedimos como manda Irlanda. Ahora que no existe la canción que consiga darme aliento cuando pierdo la razón. Cuéntame la historia de esa noche en que nos hicimos viejos. Cansado de vivir. Cuéntame por qué ya solo me dan la razón los espejos, mientras sus reflejos se burlan de mí. Y ahora que pierdo la noción del tiempo, ahora que mis entrañas hablan por mí. Se hacen largas las horas cuando no puedo dormir. Cuéntame la historia de esa noche en que nos hicimos viejos. Que falla la memoria de este niño cansado de vivir. Cuéntame por qué ya solo me dan la razón. Hostia, Javi Truman, qué crack. Nos pone un GIF en el grupo exclusivo de WhatsApp de Pequeño Ternasco y pone: ¿a dónde van las ovejas en vacaciones? A las Bahamas. Epa, que se me había saltado Rafa Serrano, que ya está en la escucha. Está, llega al final y luego se pone el podcast. ¡Qué majo! ¡Ese Rafa grande! Mientras sus reflejos se burlan de mí. Y ahora háblame del cuento donde las tormentas quedan lejos. Dame una historia con la que yo ahora puedo. Y Jorge Lluvero, que también nos está escuchando. ¡Aupai! Los espejos, mientras mis complejos se burlan de mí. Soy de la pena y digo go. Soy de Zaragoza. A asaltomataradio2.com. Ay, ese solo de la luz poderoso. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz. Qué cracks los del Oregón TV, qué cracks. Bueno, amigas y amigos, que ahora sí, que sí, nos vamos a despedir. Nos vamos a Cascala, tú y yo y everybody. Y Rox Arosae también, a Cascala. Venga, besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño de Rasco también se va a la mierda, también se va a cascarla, pero hasta mañana, ¿eh? Bueno, piramos, pero recuerda que si estás medio dormido en el bus, en el metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Up de Ternascos, a la cascarla y a jugar, venga, todos juntos en casa. ¡A la pala! ¡Mañana más! ¡Agur! ¡Qué grandes que sois! ¡Me cago en el copón! Y ahora en la sintonía saltomatarradio.com nos dejamos con Trovador Urbano, no se lo pierdan. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. A saltomatarradio2.com.